Los creyentes descubren que esta oración sana enfermedades. Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte, liberar todos tus pensamientos y tan solo focalízate en lo que quieres curarte o en la persona que quieres que sane. Y pídele a Jesús de corazón todo lo que deseas para ti o esa persona. Y para reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Aquí vamos. Todopoderoso, fuente de la salud y del consuelo, que has dicho, yo soy el que te da la salud. Hoy acudo a ti en este momento en el que por la enfermedad experimentamos la fragilidad de nuestros cuerpos. Ten piedad, Señor, de los que están sin fuerza. Devuélvenos la salud para que quedemos sanos. Haz efectivos los tratamientos médicos y líbranos de los efectos secundarios de la medicina, y haz que todo lo que la medicina no puede hacer. Realiza un milagro de tu amor y concédenos la salud del cuerpo, la paz en el alma, para que nos libres de toda enfermedad y recobrada las fuerzas podamos servirte mejor a ti y a nuestros hermanos y hermanas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Mi buen Jesús, te alabo y adoro, te amo con todo mi corazón y agradezco tu entrega por nosotros en la cruz. Acudo ante ti sabiendo que estás siempre a nuestro lado y que todo lo ves, todo lo sabes y nunca nos abandonas. Tú, que eres el médico verdadero y concedes vida en abundancia, tú, que eres el buen pastor y cuidas de tu rebaño, te ruego que desciendas y concedas tu protección y amparo a cada uno de nosotros que estamos padeciendo alguna enfermedad. Apelo a tu infinito amor, a tu bondad y clemencia, y solicito la gracia de salud para los que estemos pasando un mal momento. Tú, que dijisteis, yo soy la resurrección y la vida, que recibiendo y llevando en ti mismo nuestras enfermedades, curabas las dolencias y males de cuantos se acercaban a ti. Hoy acudo lleno de esperanza, lleno de seguridad, para implorar de tu sagrado y divino corazón. Señor Jesús compasivo, que al ciego de Jericó, que sentado junto al camino, te decía en voz alta, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí. Le respondiste, recupera tu vista, tu fe te ha salvado. Y al momento pudo ver, te pido con toda mi fe, Señor, devuélvenos la salud ahora mismo. Omnipotente y sempiterno Dios, eterna salud de los que creen, escúchanos en bien de tus siervos enfermos, por quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, a fin de que recobrada la salud, te demos ferviente acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Santo Padre Celestial, protector y creador del cielo y de la tierra, eterno guardián del caído y benevolente Señor nuestro, yo te alabo, amado Dios, y en ti confío en demasía. Por eso, con una infinita gracia, hoy te pido que ayudes a sanar a este enfermo devoto que pasa horas de desconcierto sin tregua. deseo recuperar la salud para que pueda gozar de la infinita gracia que es el reino de tu cielo. Concédeme, amado Padre, esta súplica, que yo te seré devoto hasta el fin de los tiempos. En nombre de Jesús, te pido ser libre y que saques todo lo que ha generado en mí ser una cadena de enfermedades. Remueve las enfermedades de mi cuerpo y del cuerpo de cada quien esté sufriendo alguna enfermedad. Transmite la vida de tu Espíritu Santo hacia nosotros, en nombre de Jesús. Tú, que curaste cada enfermedad y cada dolencia de todos los que en ti creyeron y a ti acudieron, hoy acudo a ti, humilde Jesús, cargado de toda mi fe y lleno de seguridad, con el propósito de rogarte por la pronta sanación de mis enfermedades con tu bendito y divino corazón. Sagrado Jesús, por tu autoridad inmensa y por la divina intervención de tu Santa Madre y Señora de los Ángeles, la Virgen María, que siempre ha sido la esperanza de los enfermos y también consuelo de los necesitados, te imploro que sanes y brindes tu atención a la enfermedad de tu servidor, si así está escrito, para que sea un bien para mi alma y su descanso espiritual. Mi Señor misericordioso, tú que ante la desesperación, el dolor de los enfermos, traes nuevamente la salud, a quien te pide e implora lo escuchas para aplacar su desesperación. Señor mío, tú que desatas el nudo de los poseídos por el demonio, te imploro que estires tu santa mano y nos cures a todos los que alguna enfermedad padecemos. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos y reza junto a mí un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártelo. Puedes estar ayudando a alguien más a curar sus enfermedades y a entregárselas a nuestro amado Jesucristo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Te deseo de corazón que puedas sanar tus enfermedades o que tu ser querido pueda estar sano nuevamente. Me gustaría saber qué te ha parecido esta oración. Sería de mucho agrado poder leer tus comentarios. Te deseo un día lleno de bendiciones en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz